sobre los diferentes tipos de ayuda financiera y fechas límites importantes. Por favor, mándenos un mensaje de texto con sus preguntas sobre este tema al 714-340-5823. Maribel, bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Maribel, ¿podrías empezar por explicar qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitarla? Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. So, la ayuda financiera es el dinero que se le ofrece al estudiante para cubrir sus gastos universitarios. Se podría tratar de dinero gratuito como un subsidio o conocido en inglés como grant, una beca, scholarship en inglés, o la exención de pago, que es un fee waiver. O podría tratarse de un préstamo que debe ser pagado o hasta un empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través del FAFSA, que es la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, o la solicitud DREAM Act de California, que es the California DREAM Act Application, la cual es ayuda financiera para estudiantes que califican bajo AB 540 y también hay becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califiquen. No lo sabrán al menos que soliciten esta ayuda y es gratuita. Gracias por aclarar y darnos conocimiento de lo que es exactamente la ayuda financiera. Ahora, ¿cuál es el proceso para la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, mejor conocida como FAFSA? Por favor, detalla todos los pasos a seguir sobre cómo empezar a prepararse para este proceso. La solicitud en sí, ¿y cómo dar seguimiento una vez presentada la solicitud? Bueno, la solicitud de FAFSA en línea es proporcionada por el Departamento de Educación. El sitio web es el www.fafsa.ed.gov. Se recomienda que el estudiante y por lo menos uno de sus padres ingresen al sitio web para que primero puedan establecer la credencial de identificación FSA ID, con lo cual podrán ingresar utilizando un nombre de usuario y contraseña antes de completar la solicitud FAFSA. La credencial FSA ID permite a los estudiantes que son ciudadanos o residentes permanentes y a sus padres completar la solicitud FAFSA más rápidamente y con mayor precisión. Asimismo, esta credencial FSA ID es la firma electrónica del estudiante y su padre. Si el padre de familia no es ciudadano o residente permanente, solamente el estudiante podrá establecer la credencial FSA ID. Para completar la solicitud FAFSA, se necesita tener la información de los ingresos e impuestos de los padres y del estudiante de hace 2 años atrás. Por ejemplo, para completar la solicitud FAFSA para el año escolar 2023-2024, necesitaremos tener la información de los ingresos e impuestos del año 2021. Esto incluirá la declaración de impuestos del año 2021 que fue llenada en la primavera del año 2022. Una vez que se haya creado la credencial FSA ID y que se cuente con la información de los impuestos, el estudiante y su padre pueden simplemente ingresar a la solicitud FAFSA en línea, seguir las instrucciones, dar respuestas a las preguntas de la solicitud y enviar la solicitud FAFSA a las escuelas que haya seleccionado. Maribel, ¿y qué sucede si uno o ambos de los padres no tiene un número de seguro social? El estudiante va a ser el que va a crear su credencial FSA ID y el padre con el número de seguro social crearán el suyo. Si ninguno de los padres tiene un número de seguro social, entonces ellos no podrán crear su credencial FCID y tan solo tendrían que poner ceros para su número de seguro social en la solicitud FAFSA, imprimir y firmar y enviar por correo la página con las firmas en lugar de firmar y enviarla electrónicamente. So van a tener que mandar por correo la página de firmas. Es muy importante que no utilice un número de identificación personal del contribuyente, conocido como el ITIN, o un número de seguro social válido solo para trabajar, para completar la solicitud FAFSA o para crear la credencial FCID. Estamos hablando de la solicitud FAFSA, pero también quiero mencionar algo sobre la solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados, el California Dream Act, que es el proyecto de ley para el progreso, alivio y educación para los menores extranjeros. La solicitud FAFSA solo está disponible para los ciudadanos americanos y residentes permanentes, personas que tienen una tarjeta de residencia conocida comúnmente como la tarjeta verde. El California Dream Act permite que la ayuda financiera del estado de California esté disponible para los estudiantes DACA y los estudiantes sin documentos que asistieron a una escuela de California por lo menos 3 años y se graduaron de una escuela preparatoria de California. Los estudiantes con un número de seguro social válido solo para trabajar que obtuvieron a través de DACA no pueden solicitar ayuda financiera utilizando la solicitud FAFSA. Ellos deben completar la solicitud del California Dream Act. Hablemos un poquito más sobre FAFSA. ¿Nos podrías decir lo que es la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS y cómo ayuda con la solicitud FAFSA? Claro, la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS, Servicio de Impuestos Internos, permite que los estudiantes y padres que presentaron una declaración federal de impuestos de los Estados Unidos al IRS tengan acceso a la información presentada al IRS que se necesita para completar la FAFSA y transferir directamente los datos a su solicitud FAFSA. Esto es importante porque los datos son considerados como ya verificados y el estudiante no tendrá que proporcionar una copia de la declaración de impuestos, que muchas veces toma tiempo para conseguir. Solamente los padres que tienen una credencial FCID pueden utilizar esta herramienta. Gracias, Maribel, por toda la información. Para cualquier pregunta sobre cómo sus hijos pueden solicitar ayuda financiera y becas para la universidad, mándenos un texto al 714-340-5823. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los jóvenes y la educación. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con Maribel Bermúdez, consejera vocacional en la Escuela Secundaria Rancho Alamitos. Maribel, ¿podrías por favor hablar sobre los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles para los estudiantes? Los subsidios, que son los grants, becas, los scholarships, trabajo estudio, que es el work study, préstamos, los loans, y otras fuentes de ayuda financiera, los cuales se ofrecen después de haber entregado las solicitudes para ayuda financiera? Claro. La solicitud de FAFSA incluye tanto la ayuda financiera federal como estatal. Esto incluye el programa de subsidios federales, conocidos como Pell Grants, préstamos para estudiantes, oportunidades de trabajo estudio, programa de subsidios estatales conocidos como Cal Grants, becas para la clase media, conocida como Middle Class Scholarship, el programa de becas prometidas de California, the California Promise Grant, el préstamo Dream de California y la beca incentiva Dreamer de California, the California Dreamer Service Incentive Grant, entre otras ayudas gubernamentales. Algunas becas ofrecidas por la escuela también están incluidas en esta solicitud. Para las becas proporcionadas por organizaciones privadas, típicamente se requiere que el estudiante las solicite por separado. Normalmente, los programas de subsidios federales y estatales, los grants, y las becas son un dinero gratuito que no requiere ser pagado a menos que el estudiante abandone o se retire de las clases antes de completarlas. Los préstamos para estudiantes necesitan ser pagados con intereses después de que el estudiante deje de asistir al colegio o universidad, por lo menos por medio tiempo. El trabajo estudio considera trabajos a tiempo parcial que están disponibles solo para estudiantes. Resumiendo, para aclarar, a través de la solicitud FAFSA, usted está solicitando ayuda proveniente de tres diferentes fuentes. Los recursos federales, que son los programas de subsidios federales Pell Grant, trabajo estudio y préstamos. Los recursos estatales, que es el programa de subsidios estatales Cal Grant, becas para la clase media, el California Community College Promise Grant, el préstamo Dream de California, que es el California Dream Loan, que es solamente para los estudiantes en las universidades estatales de California, la CSU, o universidades de California, UCs. Y la beca incentiva Dreamer de California, California Dreamer Service Incentive Grant. Y la tercera fuente es la ayuda institucional. Becas que las escuelas ofrecen muchas de las veces para los que aplican temprano. Para aquellos estudiantes que están presentando la solicitud de California Dream Act, ellos estarían solicitando ayuda financiera estatal y ayuda institucional. Aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes que presenten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas. Ya que nos has explicado cómo llenar la solicitud de FAFSA y los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles, ¿cuándo se debería completarse la solicitud FAFSA o California Dream Act, el CADA? ¿Y cuándo es que los estudiantes se enteran si han sido aprobados? La solicitud FAFSA y California Dream Act, CADA, deben ser completadas antes del 2 de marzo del siguiente año para que el estudiante pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales Cal Grant. Esto es para los estudiantes que están en el grado 12. La fecha de inicio para tener acceso a las solicitudes FAFSA y California Dream Act, el CADA, es el 1 de octubre.

5823. Tomémonos otro breve descanso antes de continuar con las preguntas. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Aquí estamos con la consejera Maribel Bermúdez de la Escuela Rancho Alamitos. ¿Nos puedes hablar acerca de las becas y cómo obtenerlas? Por favor, comparte algunos ejemplos concretos sobre algunas becas e indícanos dónde pueden buscar los estudiantes estos recursos de becas. La mayoría de universidades y colegios cuentan con una oficina de becas donde los estudiantes pueden solicitar becas que son proporcionados por la fundación del colegio o universidad. Las fundaciones de un colegio o universidad recaudan fondos de la comunidad y gracias a estos son capaces de proporcionar becas para los estudiantes. Las distintas becas tienen diferentes criterios y requieren que se llenen solicitudes por separado, además de la solicitud FAFSA o California Dream Act. También pueden requerir que el estudiante escriba un ensayo o presente una carta de recomendación. Estas becas pueden requerir un cierto nivel de promedio general de calificación, conocido como el GPA, o que el estudiante quiera seguir una especialidad específica. Los detalles sobre esta información específica deberían estar disponibles en el sitio web de becas de la universidad o colegio. También hay otras becas externas que provienen de una variedad de organizaciones. Nosotros no recomendamos algún sitio web en particular en donde pueden encontrar información sobre becas, pero existen muchos como scholarships.com o fastweb.com que les permite a ustedes poder buscar becas fuera de la universidad o colegio. Muchas veces pueden encontrar estos sitios de web en las páginas de las escuelas preparatorias. Los consejeros ofrecen varios sitios que los alumnos pueden chequear. Muchos padres de familia y estudiantes sienten miedo de tomar préstamos estudiantiles. ¿Nos podrías explicar cuál es el beneficio y el costo de tomar un préstamo estudiantil? Claro que sí. Para muchas personas, el endeudarse tomando un préstamo estudiantil es una carga financiera muy grande. Debemos considerar tomar préstamos si estos son la única forma de poder financiar la educación universitaria y si se espera recibir un salario después de la graduación que sea lo suficiente para repagar el préstamo más los intereses. Después de haber mencionado esto, hablemos de los préstamos federales directos, Federal Direct Loans, que proporcionan ventajas a diferencia de tomar dinero prestado de entidades privadas. El pago de préstamos no empieza sino hasta 6 meses después que el estudiante deje de asistir a la universidad o colegio, o cuando lleve una carga de cursos por debajo del medio tiempo. Los préstamos subsidiados no acumulan intereses mientras que el estudiante permanece en la universidad o colegio. La tasa de interés es fija a un nivel bajo. No se procede a hacer una revisión crediticia de la persona que está tomando el crédito o del codeudor. Hay opciones de repago basados en niveles de ingreso. Así que si un estudiante debe tomar un préstamo para financiar su educación, es mejor que tome un préstamo federal directo o a través de la Oficina de Ayuda Financiera. Así, ¿qué opciones tienen los estudiantes si se les niega la ayuda financiera? Todo depende del por qué se le negó la ayuda financiera. Yo sugeriría que el estudiante se acerque a la Oficina de Ayuda Financiera para hablar con un consejero de ayuda financiera. Habría la posibilidad de que se pudiera hacer algo a través de circunstancias especiales, discernimiento o criterio profesional o apelaciones. Cabe señalar que los colegios comunitarios de California son aún la mejor opción para continuar estudios superiores en el país, aún en el caso de no recibir ayuda financiera. Quizás tener un trabajo de medio tiempo es todo lo que se necesita para pagar la matrícula y los libros en un colegio comunitario. Y así, cuando el estudiante se gradúe, podrá contar también con alguien con alguna experiencia del trabajo. Muchos colegios comunitarios ofrecen el primero y segundo año gratis para la mayoría de los estudiantes, incluso si no califican para recibir ayuda financiera a través de FAFSA o California Dream Act, por lo que es importante que los estudiantes presenten cualquiera de estas solicitudes a tiempo. Gracias, Maribel. Mándenos un texto con cualquier pregunta sobre cómo sus hijos pueden solicitar ayuda financiera y becas para la universidad al 714-340-5823